Estamos con Emiliano Arias, bombero de nuestro pueblo. Hola, Emi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Bueno, buenos días. Bueno, no soy bombero acá en San Marcos, soy bombero de Cruz del Eje. Perdón, bombero de Cruz del Eje, es verdad, estuve mal. Ya acá estamos, bueno, tuvimos unas horas de descanso. Estábamos hoy. ¿Qué días, no? Días bravos. Los cuerpos están muy cansados. Sí. Esto estábamos hablando ahí fuera de aire. Queda, es como que son los primeros días, después queda un montón. Queda mucho. Yo quiero arrancar con una pregunta así como, tal vez simple, pero que es algo que no todos sabemos. ¿Qué es ser un bombero? Ser un bombero, bueno, es dar todo. Dar todo por la vida, por el monte, por las personas. Es algo raro, pero el que estés bombero lo lleva adentro. Es como, viste, salís de tu casa, como eso que dicen, salís y no sabés ni cuándo, ni dónde, ni qué día volvés. Pasa mucho tiempo, no ves tu familia, es duro. ¿Cómo crees que vinieron trabajando ustedes? ¿Cómo sentís que se estuvo manejando todo esto? Nosotros estamos dando todo. Todo lo nuestro hasta la última gota de sudor. Sí, eso se ve, se nota, se siente. El esfuerzo es constante. Sí. A veces se los nota, se los ve, el cuerpo no da más. Y así todo, tenés que tener como la cabeza puesta, fría, en pensar en tu familia, en esto, en el monte, en el laburo, sí. En la gente que está con vos. ¿Cómo se llega a poder con todo esto, Emi? Mira, nosotros arrancamos el viernes en San Esteban. Estuvimos laburando el viernes, sábado todo el día, el domingo todo el día, descansamos un par de horas. Después nos enteramos que el incendio estaba llegando a Casa Marco, el jefe de Cruz del Eje, que andamos en la dotación allá. Decidimos volverlo, venir a cubrir acá. Bueno, saben que yo soy de San Marco, sí. Así que nos vinimos todo rápido para acá y acá estuvimos dándole todo. Y laburar con la cabeza fría, porque si vos te calentás o cosas, te podés quemar, te podés, de todo. Podés tener accidentes en la ruta, porque hay mucha gente. Es duro, pero tenés que estar siempre con la cabeza fría, pensando en lo que vas a hacer. Aparte de pensar en vos, pensar en el resto, ¿no? Y en el resto de los compañeros, de la gente que están ahí, los restos de los bomberos, es duro. Ayer estuvimos ahí en el camino que baja la Unión de los Ríos. Lo estábamos laburando en un frente que se podía cruzar para Casa de Piedra y nos pasó por arriba, casi nos quemó todo. A veces civiles, es duro. No mucho te botean, te dicen que están quemando todo, pero no, estamos tratando de salvar todo, pero no nos da el clima, el fuego, está muy bravo todo. Ahora que nombras eso de que la gente, o sea, no es toda la gente. Ya sé, yo he trabajado con muchos brigadistas acá de San Marcos, de Capilla, y ayer estuvimos con ellos, y ellos nos respetan, nos dicen, usted diga no dónde quiere que los pongamos, si quiere que salgamos, salimos, y después, y se puede trabajar, pero hay otra gente que no va directamente a pegarte, a insultarte, y eso te duele mucho. Justo ayer Diego Pazmanic nos hizo una nota con nosotros y decía eso, que muchas veces ellos, o sea, que hay una comunicación entre la brigada, entre bomberos, que no es que esta es una rivalidad. Somos todos vecinos, todos nos vemos la cara, todos sabemos quiénes somos. También todos sabemos que estamos poniendo lo mejor. Pero bueno, pasan estas cosas. Hubo en redes un desmadre. Yo digo, ayer me quedé sorprendida de cómo no nos podemos controlar en momentos de opinar y de decir y de armar. Vos decís que los insultan y todo, debe ser terrible, ¿no? Estar poniendo el cuerpo, dejando. Mira, yo anoche recién pude agarrar un rato el teléfono, después que volví de allá del lado de Casa de Piedra. No, había hace 5 días que no había estado sin el teléfono, y ver todo eso, decir, ¿qué está pasando acá? Porque estamos todos luchando por algo, no es por algo mío. Y duele mucho. Sí, me imagino que sí. El trabajo es corporal y mental. Igualmente yo siento que que a veces uno no toma esa dimensión, ¿no? De que de verdad dejan absolutamente todo. Vos, esta es una pregunta que si querés no responderla, yo siento que es sobre con el ETAC, que no es contra los bomberos, que no, en este pueblo, por ejemplo, no pasa, que es como decís, la brigada puede laburar en conjunto con los bomberos. Yo no sé si es porque somos menos, nos conocemos, somos todos vecinos. Pero bueno, me parece que todo está apuntando al ETAC. ¿Vos qué sentís el ETAC? O sea, obviamente vos formás parte de los bomberos. Y el ETAC, vos sentís que labura bien, que yo creo que es como en todo, que puede haber una persona que no o una que sí, pero que yo no creo que en este pueblo, por ejemplo, podamos decir que la brigada y los bomberos tienen un River Boca, que es lo que se plantea de pronto en todas las redes. Mira, bueno, yo desde acá cuando estaba en el cuartel de San Marcos, y ahora en el cuartel de Cruz del Eje, hay muchos chicos que están en el ETAC, son bomberos, y bueno, y conozco gente acá de la brigada Sacha, de acá de San Marcos, y las veces que tuvimos incendio acá y nos juntamos, trabajamos los tres en forma igual. Por ahí algunos van directo al fuego, otros hacen perímetro, pero es fundamental. Trabajar todo en el equipo, como la brigada, bomberos, ETAC, es lo mejor para poder trabajar bien en el fuego. Pues bueno, esto de perímetro de fuego. Ayer se circulaba mucho esto. ¿Qué es un perímetro de fuego? ¿Qué es un cortafuego? El perímetro de fuego es, bueno, cuando el fuego ya pasa, vos tenés que limpiar el perímetro, cosa que no tengas reinicio. Tratar de enfriar esa zona. Y después el cortafuego. El cortafuego no se hace en cualquier momento, en cualquier lugar. Vos tenés que tener condiciones para hacer fuego. Tenés que tener un camino, el viento a favor. No es el tirar un fuego así como dicen todos. Todos en contra del fuego, no. Lo tenés que analizar muy bien, el terreno, el clima, el viento. Es difícil. Pero podés salvar muchas casas, mucho el monte con un contrafuego. Contrafuego cuando hace el calor y el viento que había el otro día es imposible, ¿no? No, el otro día no se podía hacer. Tuvimos un tiempo que sí podíamos hacer un cortafuego ahí de la calle donde estábamos laburando, pero después rotó el viento y no podés. Es imposible. Y tenés que tener insumo, tenés que tener agua, tenés que tener todo para ir mojando, enfriando. Y ahora en este momento, ayer era un día descontrolado estaba el incendio. No teníamos agua, teníamos un solo camión, un solo móvil. Estábamos nosotros de Cruz del Eje y Soto y los chicos con el cisterna de San Marcos. Era ahí en ese momento que hemos encerrado todo con los civiles que pudieron salir, algunos que tenían chata y nos salvamos. Ayer fue un día que nos salvamos de mucho suerte, de madre. Yo te escucho decir eso y te veo la cara, los ojos, el cansancio. Te juro que yo hubo un momento ayer que es esa sensación, ¿no? De son ustedes y estamos acá. Nosotros le vamos a contar a la gente que estamos con Emiliano Arias, bombero de Cruz del Eje, vecino de acá de San Marcos Sierra, el papá de Tuti, para quienes no saben. Estamos en el 3549-525153, si querés hacernos alguna pregunta, si querés algo. En lo personal, agradecer siempre, Emi. Yo sé que son un montón de días, que se pone el cuerpo de una manera que la gente por ahí no lo entiende. Gracias, de verdad. Vos tenés... ahora, noción de cómo están los fuegos en este momento, ¿no? No, en este momento no, porque anoche... Claro, aprovechaste para descansar y sí. Se me acabó el mundo anoche. Es que... Recién estoy saliendo. ¿Ustedes necesitan algo que la gente pueda acercar? ¿Tienen un alias? No, los de Bomberos Cruz del Eje no, y no sé, los chicos acá como no, cómo se están sí manejando, ¿viste? Pero bueno, lo que pediría es que la gente... Que no se llegue al lugar del incendio, que se quede acá en el pueblo. Bien. Que colabore acá de último en el cuartel, juntando agua, fruta, esas cosas, pero que no se llegue al incendio porque está muy, muy feo todo. Y vamos a tener todavía días largos. Bueno, yo creo que queda mucho de esto todavía. Sí, yo también creo que esto no acabó. Ojalá que esta entrevista sirva para nada, para que eso, los que nos quedamos acá... Entendamos que la gente está cansada, que están sucediendo muchas cosas, que no es un contra de nadie, sino que están trabajando todos en conjunto, vecinos autoconvocados, brigadistas, los bomberos voluntarios de San Marcos, de Cruz del Eje, de Soto, y eso, guardarnos los comentarios, porque todavía queda largo tiempo, no enojarnos, lo que se pide siempre, no ir al fuego porque es causar un problema extra al que ya está sucediendo, es desenfocar esa energía de la gente que está laburando, a ver, porque es muy peligroso. Hay que estar bien equipados, hay que saber. Se pueden acercar a bomberos voluntarios, se pueden acercar a la Feria Franca Comunitaria o acá y preguntar en qué ayudar antes de ir hasta el fuego. Sí, no todo el mundo puede. Es lo que hablamos, lo que dijimos todos estos días. Por ahí tenés muchísimas ganas de ayudar y es como dice Emi, puedes asistir, alcanzar agua, ordenar, hacer llegar cosas. Tampoco es vayamos todos al cuartel. Como bueno, organizar y acercar es lo mismo con la gente de la brigada. No estar llamando todo el tiempo, no estar preguntando y llegándose sin... estamos trabajando en un momento de un estrés absoluto. Nosotros hoy hablamos de que nosotros estuvimos haciendo otras misiones eternas, 18 horas al aire buscando, y no te da la cabeza, yo me imagino, no lo puedo imaginar, la gente que le está poniendo el cuerpo, que estás viendo. Entonces, Emi, yo la verdad agradezco que hayas venido en este momento. Si vos querés ser bombero, ¿qué haces? ¿Te llegás al cuartel y o hay una edad? ¿Cómo se decide eso? La verdad sí, es algo que... Tiene que gustar mucho ser bombero, porque hay veces que vas a estar semanas fuera de tu casa. Es lindo. A mí me gusta, me encanta ser bombero. Yo doy todo por el cuartel, así. ¿Hace cuánto sos bombero? Por el cuartel de San Marcos y ahora estoy allá. Y hace, va a ser, creo que son 15 años, bombero. Wow. Y ahora hace como una semana que estoy en Cruz del Eje. Me pasé para allá. Son un montón de tiempo, sí. 15 años, a mí. Sí, no, es mucho. Es mucho, dejas mucho cancelado. Y sí. ¿Y a qué edad? Y en estos momentos así, cuando te insultan todo y pensas, decís, ¿qué hago acá entonces? ¿Para qué me hice bombero? ¿Para qué ayudamos entonces si nos van a insultar de esa forma? Yo creo que el insulto es algo que se naturalizó, desgraciadamente. Sí, exactamente. Que es algo que sale muy fácil, que no nos paramos a pensar en el otro. Yo creo que no es que la gente los... O sea, no es ustedes. Sí, no. Aparte, por ahí es entendible la bronca que uno se quiere sacar. Y lo que viene primero es el insulto. Mientras sea el insulto y no sean agresiones, como le pasó a algunos chicos que le querían pegar un machete, mientras sea el insulto, bueno, está bien, pero ya no está bien. Sí, no está bien, no, pero está bueno, bien. Es lo primero que te sale siempre, insultar. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, aunque nos insulten, sí. Vamos a seguir dando todo. Yo creo que hay que eso, no está bien que nos insulten, no está bien de ningún lado. No está bien hablar en estos momentos y no respetar el cansancio del otro. Es entendible. Yo quiero remarcar esto que decís vos. Si sos civil, si no tenés mucha idea, acércate, preguntá. No te vayas al fuego. Son muchos días que nos quedan. Los ánimos no están para estos. Sí, no. Yo creo que ayer en un momento Luciano lo dijo, el objetivo es el fuego, sí. En este momento. Sí, el objetivo es el fuego. Emi, para... Te veo y se me... Perdón. Gracias. Gracias enorme a los bomberos, de verdad. Es un laburo enorme. Enorme. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que se termine rápido esto. Esperemos que se termine rápido, esperemos que se pueda entablar. Volver a recalcar eso que decís vos, que lo dijo Diego Pazmanic, la brigada y los bomberos no tienen un River Boca. Estamos luchando todos por un mismo objetivo, frenar el fuego. Estamos todos en esa, sí. Nosotros comunicando, la gente ayudando, los bomberos, la brigada. Gracias, Emi. No, gracias a ustedes. Gracias.